Hace algunos meses, cuando comenzamos con estos programas de los jueves dedicados a promover las producciones regionales y a recorrer los distintos productos no tradicionales del país, como la caña de azúcar, el maní, el olivo, la vid, que son producciones diferentes a las típicas por las cuales se caracteriza la Argentina, como el trigo, la soja, la carne. La característica principal de las producciones regionales es que generan riqueza y trabajo en zonas determinadas del país. Y eso es muy importante porque es un mecanismo eficiente de distribución de la riqueza. Hoy vamos a volver un poco al tema del olivo. Vamos a repasar algunos conceptos que ya contamos en aquella oportunidad y vamos a ver algunos testimonios recientes que hemos obtenido en estos días con entrevistas que hemos realizado con productores detrás la sierra. Vamos a iniciar el programa hablando un poco de cómo se clasifican las diferentes calidades del aceite de oliva en el mundo, lo cual es muy importante porque su precio, su valor agregado, tiene mucho que ver con esta clasificación. En general hay dos sistemas de clasificación. Uno es el que utilizan las empresas europeas y otras las que se aplican en los Estados Unidos. Nosotros, por una relación comercial e histórica, hemos tenido más en cuenta en nuestro país los criterios europeos para la clasificación de las calidades de los aceites de oliva. Uno de los organismos encargados de la regulación del aceite de oliva es el Consejo Oleícola Internacional, que está integrado obviamente por representantes de todos los países que producen aceite de oliva. La legislación de la Unión Europea, el reglamento es el CE 123/4/2007, solo permite comercializar al por menor las siguientes categorías de aceite de oliva. El llamado aceite de oliva virgen extra. Este tipo de aceite es el de máxima calidad. Se obtiene directamente de aceitunas en buen estado únicamente por procedimientos mecánicos, con un sabor y olor intachables y libre de defectos, no pudiendo sobrepasar su grado de acidez los 0,8 grados expresado en porcentaje de ácido oleico libre. La mediana de defectos tolerables ha de ser igual a cero y la mediana de frutado mayor de cero. Esas son las características que definen a un aceite de oliva virgen extra. Como ven, es la máxima calidad. Y cuando se dice que se obtiene únicamente por procedimientos mecánicos, es porque antes se utilizaba, y en algunos lugares se sigue utilizando, para poder extraer todo el aceite de la aceituna, se aplicaban solventes orgánicos que liberaban el aceite y lo separaban del agua, y con eso se obtenía una mayor cantidad de aceite. Pero para las características de un aceite de oliva virgen extra no están permitidos ningún tipo de agregado químico. El aceite tiene que ser extraído de la aceituna enteramente y únicamente por procedimientos mecánicos. La calidad que sigue es el aceite de oliva virgen, o sea, sin el extra. Recién dijimos aceite de oliva virgen extra y sigue la categoría aceite de oliva virgen. Este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el de oliva extra en cuanto a los métodos de obtención, es decir, El aceite de oliva virgen también debe obtenerse exclusivamente por procesos mecánicos. La diferencia es que no puede superar los 2 grados de acidez. Recuerden que en el extra era 0,8 grados de acidez, mientras que en el virgen se amplía el margen de acidez hasta los 2 grados. La mediana de defectos ahora, antes era 0, estamos hablando de defectos en las aceitunas. La mediana de defectos ahora tiene que ser inferior a 3,5. Y la mediana de frutado sigue siendo mayor que 0. En otras palabras, los defectos deben ser prácticamente imperceptibles para el consumidor. Si seguimos en calidades descendientes, viene el llamado aceite de oliva. Este contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceite de oliva vírgenes, en determinadas proporciones. Es una mezcla de aceite de oliva refinado que es el resultado obtenido a partir del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los parámetros de calidad anteriormente citados, y de aceite de oliva virgen o virgen extra. Como observaremos, ha perdido la palabra virgen. Ello es debido a que en el proceso de elaboración del aceite refinado se utilizan otro tipo de procesos químicos o térmicos de limpieza de aromas, sabores y colores. El grado de acidez de este aceite de oliva no puede ser superior a 1 grado. Por último, tenemos el aceite de orujo de oliva. Este tipo de aceite es el resultado de la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado, procedente del refinado de aceite de orujo de oliva crudo, que es el que se obtiene por medios físicos o químicos de los orujos resultantes de la molienda de la aceituna y de la que se usó para obtener el aceite de oliva virgen o virgen extra. La graduación final obtenida en ácido oleico no debe ser tampoco superior a 1 grado. Otro tipo de aceite no comercial es el aceite de oliva virgen lampante. Es aceite virgen muy defectuoso y que por tanto no se puede consumir directamente como los otros aceites vírgenes. Su nombre le viene de la utilidad que se le dio en tiempos pasados como combustible para las lámparas o candiles. Hoy es el que se utiliza para ser refinado, proceso del que se obtiene el aceite de oliva refinado, y no es comercializable tal cual por su ausencia de sabor y color, pero que mezclado con alguna proporción de aceite virgen o virgen extra, un 10 o un 20% de estos aceites de mayor calidad, pasa a ser un aceite comercializable, denominándose en genérico aceite de oliva, como ya hemos comentado. Proceden ambos, al igual que el virgen y el extra, únicamente de aceitunas, pero de baja calidad este último debido a su mayor parte a que se pueden utilizar las aceitunas recogidas del suelo, las heladas, picadas, etc. Pero tras unos procesos térmicos, físicos y químicos en refinería, y un posterior mezclado con aceites vírgenes se puede comercializar, por lo que este tipo de aceite resultante, el llamado aceite de oliva a secas, no es considerado por muchos un auténtico zumo de aceituna, ya que se ha sometido a varios procesos distintos a los propios. Por eso solo se puede considerar zumo de aceituna a los aceites vírgenes extra. Bueno, esta clasificación nos va a permitir comprender qué tipo de productos estamos logrando en nuestra provincia de Córdoba, particularmente en las zonas de Tras la Sierra, que es el objetivo del programa de hoy. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia hacia tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la Escuchábamos en ritmo de bachata Bendita tu luz por Juan Luis Guerra y acompañantes. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo ya nuestro programa especial de los jueves. Hoy hemos retornado al tema del olivo porque queremos hacerles llegar más adelante algunos comentarios que hemos recolectado con productores de la zona de Tras la Sierra. En estos últimos días hemos logrado estos comentarios, pero estamos haciendo un rápido repaso de cuestiones vinculadas con el olivo que ya habíamos descrito en un programa anterior. Vamos a ver un poco el origen del olivo en la Argentina o en América. Se habla a algunos de que la cosa empezó muy tempranito, en la época colonial. Dicen que allá por el 1550 ya se había introducido el olivo en América. Hay varias versiones respecto al origen, pero una de ellas dicen que las primeras plantas se arraigaron en Santiago del Estero, que fue la primera ciudad fundada en 1554 por expedicionarios del norte provenientes del Alto Perú. Posteriormente, conquistadores españoles procedentes de Chile trajeron esquejes que arraigaron en lo que hoy es la provincia de La Rioja, más precisamente en la localidad de Arauco. Debido al desarrollo del cultivo en tierras americanas, el rey Carlos III, siendo virrey del Perú Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, ordenó talar indiscriminadamente las plantaciones de olivo desde el Alto Perú hasta el Río de la Plata, temiendo que la prosperidad del vegetal en esta zona pudiera superar el lugar de España como primera productora mundial. Fíjense cómo empezaba la condena al libre comercio ya en aquellas épocas, ¿no? En esa ocasión solamente una planta quedó en pie. Estaba ubicada en la villa de Ainogasta, en la provincia de La Rioja, en la finca que pertenecía a los Ávila, descendientes de don Baltasar de Ávila Barrio Nuevo, hombre del grupo de Juan Ramírez de Velasco, fundador de La Rioja. Y fue Expectación Fuentes de Ávila quien salvó un retoño, tapándolo con un recipiente. Por sucesivas elecciones, cruzamiento y multiplicaciones, se extendió a otras provincias como Córdoba, Mendoza y San Juan. También se llevaron brotes a Chile y Perú, dando así origen a una variedad o ecotipo totalmente argentina, la variedad llamada la Arauco. Vamos a escuchar música y vamos a seguir hablando un poquito de esta interesante historia de cómo se introdujo el olivo en nuestro país. Puedes tardar, ella te esperará. Te pones nervioso, no es fácil confesar que la amas de verdad. No dudes más, guíala en la oscuridad. Hace soñar, dile que ella es tu amor, la única estrella a tu alrededor. Bésala y dile que iluminará todo el camino hasta la eternidad. Díselo ya. Lo interesante de esta historia es que de este histórico árbol, que se conserva todavía en su hábitat natural, está ubicado en una finca con métodos tradicionales de cultivo, con riego por cantero, que cuando se lo declaró monumento histórico pasó a ser predio nacional el terreno, siendo la última dueña Luisa de Quiroga. El marco jerárquico que actualmente rodea este árbol está dado por las plantas recordatorias de visitas de prominentes personalidades del ámbito agrícola de países como España, Italia, Francia, Israel y Estados Unidos. Y en él hay placas de homenaje del gobierno nacional, provincial y departamental. Como dato a aportar a este relato, el colosal árbol, de más de 500 años de vida, produce aún más de 100 kilos de aceitunas por año. La veo allí, sonriendo angelical, hace suspirar. Oh, un paso más, no puedo esperar. Comenta. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, su programa temático de los jueves. Estamos hoy recorriendo nuevamente cuestiones vinculadas con la producción del olivo. Estábamos haciendo un recorrido rápido por la historia del olivo en la Argentina. En San Juan, el olivar en el Valle de Tulum es tan antiguo como el viñedo. La primera referencia conocida sobre su cultivo se remonta a antes de 1706 y corresponde al estudioso sacerdote sanjuanino canónico Alonso G. Hernández, citado por el historiador Luis Castro Bustos. En Posito, dijo, existieron apreciables extensiones de tierras cubiertas de olivares hasta 1706, y que aquel suelo pedregoso no era solo que albergó olivares, sino también los primeros molinos aceiteros se instalaron allí. En la actualidad, los dos olivos más antiguos de la provincia de San Juan se encuentran en un huerto del río de la Mesada, departamento de Valle Fértil. Su edad se calcula en 350 años y se cree que fueron plantados por los jesuitas. En San Juan, la historia del olivo estuvo estrechamente unida al desarrollo del riego en la provincia, dadas las condiciones de extrema aridez del territorio. Los agricultores debieron vencer al desierto. A partir de 1810, distintos gobernadores provinciales intentaron mejorar el aprovechamiento del agua del río San Juan, tan cambiante en su curso. Al respecto, Saturnino Sarasa promovió la regulación y control de agua recurriendo al riego artificial. Ignacio de la Rosa impulsó la construcción de canales y fue así como la extensión de la red de riego incorporó espacio y hombres al paisaje. En 1823, Salvador María del Carril fomentó desde su gobierno, apuntaló la forestación en la provincia y ordenó plantar 12 olivos e higueras en los predios familiares de los productores de los departamentos de Angaco y Posito, a 10 varas cada uno de distancia. A partir de 1876 comenzó un periodo de transformación de la economía sanjuanina como consecuencia de la inmigración y la colonización. Se sumó a ello la llegada del ferrocarril, que permitió a San Juan incorporarse a los tiempos contemporáneos. Titarelli, Del Bono, Fábrega, Riofrano, entre otros italianos y españoles precursores de la actividad, trajeron plantas de olivo de las más diversas variedades y con la tecnología de la época instalaron las primeras fábricas, a lo que se sumó el apoyo oficial. En 1947, y ya estamos en épocas recientes, se creó la Ley 12.916, la Corporación Nacional de Olivicultura, con sede en la provincia de San Juan, aunque siempre tuvo su asiento, obviamente, en la capital federal. Se creó así la Cámara de Olivicultores bajo la presidencia del señor Artile Pechuán Navarro, con el objetivo de defender la producción olivarera, considerada uno de los recursos productivos más importantes de San Juan. Siendo diputado nacional el doctor Moreira, se sancionó la Ley 11.643, que estableció la región económica del olivo, integrada por las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. la tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño, una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día, una balada en otoño. A veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los faldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados. Escuchábamos a Juan Manuel Serrat interpretando Balada de Otoño. Está transmitiendo el sitio FM su programa especial de los jueves, hoy dedicado a repasar el tema de la producción de aceite de oliva en la provincia de Córdoba. O sea, estamos haciendo un rápido recorrido histórico de lo que fue la producción de olivo en la Argentina y en Córdoba en particular. Durante la década del 70 se inició una campaña a nivel mundial de desprestigio del aceite de oliva por ser considerado un producto nocivo para la salud humana. Paralelamente se promocionó el consumo de otros aceites de origen vegetal, como el de girasol y maíz, provocando una caída del precio internacional del aceite de oliva que no podía competir en precio con los aceites de semilla. La crisis del sector productor de aceite de oliva en Argentina duró algo más de 20 años. A comienzo de los 90, el país tenía 29.500 hectáreas cultivadas con olivo, ubicadas principalmente en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba, de las cuales algunas estaban en producción y otras contenían un número no determinado de olivares improductivos. La producción nacional era de alrededor de 100.000 toneladas de aceituna que se repartían en mitades entre aceituna de mesa y producción de aceite, equivalentes a 50.000 toneladas de aceitunas en salmuera y alrededor de 7.000 toneladas de aceite de oliva. Mendoza era la principal productora con el 70% del total de aceite y el 60% de aceitunas. La Rioja elaboraba el otro 40% de aceitunas de mesa y San Juan y Córdoba se repartían el 30% restante de la aceituna aceitera. A partir de 1992, el escenario comenzó a revertirse cuando el olivo se transformó nuevamente en una actividad rentable por la suba de los precios del aceite de oliva a nivel internacional, el aumento de su consumo y la disminución sostenida de la producción de la cuenca del Mediterráneo por sucesivas sequías padecidas. Paralelamente, en la Argentina, se implementaron una serie de leyes de promoción dirigidas al sector industrial y agrícola, que establecían que empresas de distintos sectores pudieran diferir pago de impuestos nacionales. Las provincias promocionadas fueron Catamarca, La Rioja y San Juan, y en menor proporción, Mendoza. Estas leyes fueron la 22.021 para La Rioja, la 22.702 para Catamarca y San Luis, y la 22.973/83, Ley de Desarrollo Económico para San Juan, que fue elaborada sobre la base de las leyes anteriormente citadas. Esto ha sido rápidamente un raconto de la historia del olivo. En nuestra provincia de Córdoba se dice que el olivo se implantó fuertemente en la década del 40 durante el gobierno de Perón, que trajo a algunos expertos españoles y que trajeron a la zona de Cruz del Eje importantes olivares cuyo desarrollo se inició en esa región. Y en años posteriores, en algunos pueblitos del Valle de Traslasierra, se iniciaron algunos cultivos de olivares especiales en búsqueda de una calidad diferenciada. Ese tema nos va a ocupar enseguida, luego que escuchemos a Joaquín Sabina. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva. No desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Y por la puerta de servicio me pasabas el hachís al borde del precipicio. Jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso. Desde que no eres mi juez, tu vudú ya pincha en hueso. Tú saques ese enredo en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana soy. empieza hoy. Que sepas que el final no empieza hoy. Joaquín Sabina interpretaba Tiramisú de Limón. Vamos entrando ya en la parte final de nuestro desarrollo del programa especial de la tarde de hoy, que es el tema del olivo en Tras la Sierra. Y ahora sí nos vamos a aproximar a Tras la Sierra. Y esto ya va a formar parte de este concepto que venimos describiendo de las historias contadas. Aquellas historias en las cuales de algún modo nos tocó ser, por lo menos en forma parcial, protagonistas. Por lo tanto, son historias de primera mano. Allá después del 2001, con la crisis económica, en los primeros años de los 2000, a mí me tocó dirigir la agencia Córdoba Ciencia. Y estábamos ahí sin saber muy bien hacia dónde orientar los pocos recursos que se disponían en esa crisis económica profunda, y se nos había ocurrido orientar la aplicación de la tecnología a los sectores más demorados de la provincia, al interior provincial. Así que andábamos impulsando desarrollos productivos regionales en el norte y el oeste de la provincia, que son las zonas más afectadas por la pobreza y la falta de trabajo. En esas historias andábamos moviéndonos por toda esa zona y ya la gente comenzaba a conocernos, sobre todo en el valle de Tras la Sierra, desde Cruz del Eje, Soto, San Carlos Mina, hasta Cura Brochero, Mina Clavero, hasta Villa Dolores. Toda esa zona ya sabían que nosotros nos andábamos moviendo buscando ver cómo se podían apoyar los pequeños proyectos productivos. Allá por el año 93, posiblemente, 92, 93, cayó a mi oficina un señor que se llama Mario Heyer y me dijo que él era el titular de la empresa Olium, una pequeña planta ubicada en Los Molles, en Villa Las Rosas, Tras la Sierra, que producía aceite de oliva. Muy bien, le digo yo, ¿qué puedo hacer por usted? Y me dijo, mire, dice, yo acabo de ganar con mi aceite un primer premio internacional en Italia, al mejor aceite frutado. Yo me quedé sorprendido, traía muestras de su aceite en unas botellitas muy bonitas, y me dice, y necesito apoyo para ir a retirar el premio, porque para mi empresa es un gran espaldarazo recibir ese premio, porque nos va a permitir una publicidad. Yo le pregunté si había recurrido a otros organismos del gobierno, como el Ministerio de Industria o la Agencia Procórdoba, que promovían. Me dijo que sí, pero que los tiempos eran muy cortos porque él tenía que estar en menos de una semana en Europa y que en esas dependencias todo trámite era más lento y no. Bueno, la cuestión es que le pregunté cuánto dinero necesitaba para el viaje y la estadía en Italia. Bueno, me habrá dicho, no recuerdo ya, algo así como $3,000. Y nomás le dije, bueno, le digo, nosotros le vamos a subvencionar el 50%. ¿Usted puede con el resto? Sí, me dijo, pero el problema es que lo necesito ya. Bueno, le digo, ya. Ahí nomás le hicimos el cheque y Mario Heyer se fue con el cheque. Mario Heyer se fue a Italia, retiró el primer premio para Olium y se vino muy contento. Digo el primer premio por dos razones, porque ganó el primer premio, pero además fue uno de los primeros premios, porque después la misma empresa siguió ganando premios en otras exposiciones realizadas en Europa. Esa vez fue la primera. Él siempre se acuerda, desde ese entonces somos amigos y yo lo he visitado muchas veces. Y con él acabo de tomar contacto para preguntarle justamente cómo está ahora el tema del olivo. Porque en aquel momento, cuando volvió de Europa de retirar su premio, yo le pregunté, dígame Heyer, ¿qué es lo que necesitan los productores del olivo detrás de la sierra? Y me dijo, mire, lo que necesitamos son plantas, porque nosotros tenemos buen clima, buen agua, buena producción, buena calidad, pero lo que nos falta es cantidad de aceitunas, plantas. Bueno, dije, vamos a ver qué podemos hacer. Tomé contacto con el gobernador, le conté el tema, me dio su apoyo. Logré contactar a un ingeniero experto en el tema olivícola, que es Carlos Vixena, un amigo. Lo mandamos a Carlos a los viveros de Mendoza y de San Juan para ver cómo podíamos conseguir plantas, porque habíamos decidido comprar 50.000 plantas para promover el olivo en Tras la Sierra. Y las compramos nomás. Lo que pasa que era tan grande la cantidad que los viveros no tenían esa cantidad de plantas. Entonces decidimos hacer la campaña en dos etapas, 25.000 plantas por etapa. Nos reunimos con los productores de Tras la Sierra y les dijimos, miren, si ustedes forman una asociación de productores y se encargan de distribuirlas, nosotros compramos las plantas y se las damos sin costo. Lo único que les vamos a cobrar son algunas plantas para promover pueblitos que están fuera de esta zona, acá siguen estando en Tras la Sierra, pero queremos ver si en otros pueblos podemos incentivar a pequeños productores para que se sumen a la movida. Y así fue la cosa. En un acto muy lindo, muy florido, con mucha alegría, se distribuyeron los primeros miles de plantas. Yo no recuerdo muy bien cuántas empezamos distribuyendo, porque las plantas venían llegando de los viveros de Mendoza y de San Juan, y ahí nomás las distribuíamos. Los productores tenían que guardarlas en invernadero un tiempo para que se aclimataran antes de llevarlas a tierra. Eso lleva varios meses. De ahí salieron unas 100 plantas para San Carlos Minas, que hace algún tiempo le pregunté a la intendente si todavía perduraran y me dijo que sí, que estaban las plantaciones de olivo. Y también llevamos plantas de olivo a otros pueblos, cuyo destino final no lo conozco. Pero esa movida, más allá de la importancia que tuvo la cantidad de plantas que se trajeron y se implantaron en la zona, la movida tuvo un efecto psicológico fuerte, porque los pocos productores de olivo de Tras la Sierra se organizaron, crearon la Asociación de Productores del Olivo y comenzaron a trabajar en forma mancomunada. Vamos a escuchar música y luego, para cerrar este programa de hoy, les voy a contar lo que me acaba de contar en una charla que hemos tenido Mario Heyer sobre cómo está la situación del olivo en Tras la Sierra ahora. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Thank you. en el hotel. Tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar. Si un tren silba a lo lejos, Penélope, uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat interpretando Penélope. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, hoy destinado a repasar las cuestiones vinculadas con el olivo. Contábamos recién en el espacio anterior que durante una gestión que yo tuve en la Agencia Córdoba Ciencia, habíamos logrado distribuir 50.000 plantas de olivo para reponer los cultivos en todos los valles detrás de la sierra y en algunos pequeños pueblos cercanos a Villa Las Rosas y Villa Dolores, que eran los lugares típicos de la implantación original, Las Tapias, Villa Las Rosas, zonas cercanas a Villa Dolores. Bueno, ayer tomé contacto con Mario Heyer nuevamente y le pregunté qué quedó de todo aquello, qué quedó de aquella movida, porque bueno, yo le perdí el rastro, yo terminé mi gestión, yo me dediqué a otras cosas, ¿no? Y lo que él me cuenta no lo he querido adornar con nada especial, sino que se lo voy a trasladar más o menos en los mismos términos que él me contó. Me dijo, le cuento cómo anda la olivicultura en Tras la Sierra. Sacando la coyuntura de este momento, está deprimido. Las ventas flojas, las inversiones flojas. Pero lo que se inició durante su gestión sigue en pie y avanzado. Por ejemplo, un olivar que se implantó en Las Tapias bajo la dirección del ingeniero Vixena, ahora está a cargo de un tal señor Osterode, que es cuñado de Vixena, que ha instalado una máquina chica y está haciendo aceite extra virgen. Otra gente de las Charcas Sur, que tenían una prensa rudimentaria, ahora tienen una máquina óleo mío chica y también elaboran extra virgen. El emprendimiento más grande que se gestó en aquella época fue Sierra Pura, en Luyaba, que va viento en popa. Otro es el de la familia Niembro, también en Luyaba, que están elaborando aceite extra virgen. Y por supuesto, los dos establecimientos históricos, Abra de los Olivos y Olium, que también seguimos con éxito, me cuenta Heyer. Los que implantaron olivos apuntando solamente a la producción primaria, vender aceitunas, en su mayoría han abandonado o hacen un mínimo mantenimiento y cosechan si los olivos dan buena producción por la gracia de Dios. El mayor problema sigue siendo la venta de aceites adulterados. Y esto voy a hacer una aclaración. ¿Qué es este asunto de la venta de los aceites adulterados y por qué es un verdadero problema? Y es un problema porque estas plantas que estamos describiendo, fíjense que todas las plantas que yo conté producen aceite de oliva extra virgen, es decir, la máxima calidad. Y el circuito comercial que tienen, porque las producciones son pequeñas, es fundamentalmente el circuito turístico. Las plantas son muy bellas para visitar, muy bien puestas, muy lindas. Uno entra al bosque de olivares y en el medio hay un chalet donde está la planta con las máquinas, todo limpio, todo ordenado. Es verdaderamente una visita turística. Y cuando van los turistas y visitan eso, compran productos. O sea que para ellos la venta del aceite de oliva es fundamentalmente un producto de temporada para venderle a los turistas. Pero resulta que luego en la carretera hay gente que pone puestos de venta, una mesita con botellitas de aceite con el cartel extra virgen, y no es aceite, ni siquiera puro de oliva. En general suele ser mezcla de aceite de maíz con algo de aceite de oliva. Y eso obviamente lo venden a mucho menor precio que lo que cuesta un aceite extra virgen en cualquiera de los establecimientos mencionados. Esto es una verdadera estafa que se le hace a los clientes, a los compradores, y no es fácil de resolver, porque esto está sumamente ligado al formato que tiene la Ley de Alimentos Nacional. Cuando a un productor de un producto alimenticio se le exige tener el Registro Nacional de Producto Alimenticio, el RNPA, le exigen un análisis químico de la calidad del producto, pero ese análisis se hace una vez al comienzo. Una vez que el productor tiene el número del RNPA, se lo instala en el envase, y si no hay inspectores que sigan controlando el producto periódicamente, y bueno, después puede vender cualquier cosa. Y esos controles periódicos no existen, generalmente porque los organismos provinciales disponen de muy pocos inspectores para realizar un control, y generalmente esos inspectores centran el control en lugares como supermercados o grandes centros comerciales y no tienen posibilidad de andar controlando los puestos callejeros en rutas, carreteras. Esto es un verdadero problema, porque estas pequeñas empresas que producen aceite de alta calidad tienen que luchar contra una competencia totalmente desleal. El circuito turístico Merlo, San Luis, Cura Brochero tiene mucho potencial de desarrollo para la venta de los aceites especiales de olivo. Los que hacemos, dice Meyer, un gran esfuerzo para ofrecer un producto genuino y de alta calidad, nos sentimos desprotegidos ante el avance de la venta de aceites burdamente adulterados sin que los entes de control hagan absolutamente nada. Me cuenta luego que en particular su empresa Oleum siempre tuvo como mayor debilidad la falta de aceitunas propias, y para solucionar ese inconveniente están en plan de comprar parte de otros emprendimientos productivos para aumentar su capacidad de producción de aceitunas y poder así aumentar su producción. Me cuenta que siguen participando en diferentes concursos internacionales con la gratificación de que Oleum siempre trae algún premio. Seguimos, dice, solo con el mercado interno, en el circuito turístico, y hacemos ventas a consumidor final por medio de nuestra página web. La página web de Oleum es www.oleum, o sea, O-L-I-U-M, oleum.com.ar. De modo que el que quiera comprar aceite lo puede hacer a través de la página web y ellos se lo envían por correo argentino. Siguen además ellos promoviendo la venta de unas máquinas italianas de marca Olio Mio, que son las que ellos disponen y que han logrado que instalen